Slay. Eso lo dijo todo. Ea. Por favor. Sí, esto se llama Al pie de un árbol. Y a ver. Chequen qué chulada de rola. Ahorita platicamos. Órale, va. Dale, dale. Mi alma se sienta triste. Y iluminada por la luz de la mañana. Salió y me dijo que era esperanza vana. Donde a la vez mejor me duermo yo. La vi venir, mas no creía que ya era. Yo me acerqué hasta el pie de su ventana. Salió y me dijo que era esperanza vana. Donde a la vez mejor me duermo yo. Quisiera ser una garza morena para estarte mirando sobre una redoma de oro. Pero trigueñita, no más que me acuerdo lloro. ¿Quién tiene la culpa? Usted que me abandonó. Es qué buena rola, Lo sí, que sea buena. De cada chulada, quien. Chulada. Está muy de chida. Juan Pablo Villa. Sí, qué buena rola. Como bien nos decía por aquí Jebus, que, bueno, no, Peyot, perdón, nos dijo que Juan Pablo ya tenía algunos discos en Pentagrama, esta disquera mexicana que pues, edita algunas cosas de trova y pues en general música mexicana. Y pues más bien esta salió en un disco que se llama La Gruta de Baba, porque uh-huh. digamos que antes tenía como esta cuestión de meter pianos, tablas hindúes, muchas cosas, ¿no? En sus canciones. Y a partir de este disco de La Gruta de Baba, pues más bien la cuestión está en que todo lo que se escucha, bueno, a excepción de la trompetita que escuchamos por ahí, ajá. son cosas loopeadas con un loop station. Entonces él está como cantando todo y va haciendo como capas de ajá, sonido. Va encimando, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es si lo pueden topar en vivo, tiene, por lo general tiene muchas presentaciones por ahí, sobre todo en Chenegay y demás, a la Nezahualcóyotl, en fin. Chéquenlo, la verdad es muy muy bueno. De hecho, me acuerdo que como es amigo de los San Pascualito Rey, en alguna ocasión estuvieron juntos en el Alicia. Y pues la verdad nadie conocía a Juan Pablo Villa, ¿no? Todos iban a ver a San Pascualito y sin embargo él salió primero a abrir el concierto y se los ganó a todos. Y ya no querían a San Pascualito. Pues de hecho ya sí, no, bájate ya. Eso es todo chido. Eres bien manchada, mona. No, sí, esta onda de las voces está muy buena. Sí, está bueno. Y pues sí suena acá todo con el... Como así como arrastra, digamos, los finales de las frases acá en el... Ah, claro. Así muy, muy a la tradicional. Está muy... Está sí, muy, está de muy hecho bien. Esta canción es una canción tradicional de los Gardenches, pero pues él ya le aventó esta versión. Qué chido, ¿eh? Que se rifen eso también. Y en el chat ya se pusieron medio pesados. ¿Ah, que sí? Sí, que sí conocen porno infantil. ¡Órale! Híjole, pues eso es un delito, ¿no? Entonces, si lo conocen, pues yo no tengo de otra más que denunciarlos. Sí, pues sí. No se sí, pase. No, banda metalera, dice Jebus. No, la verdad, no te lo manejo yo, ¿eh? No sé. Pues sí. Ya que andamos acá medio con ondas tradicionales y folqueras. Tú mona, conoces a Telpok Kuikani, ¿verdad? Ah, claro que sí. Ah, claro que sí, todos aquí. Todos acá aquí lo conocemos. A ver, pues, ¿de qué se trata no eso? No sabía ¿qué? Muy bien pronunciarlo, nada más decía Telpok Kuikani. Pero Kani. Pero sí. Pero pues sí, ¿no? Telpok Kuikani. Sí, lo conocemos porque un... Telpok Kuikani. Un compañero que estaba en nuestra escuela, ahí en el CEDART, se metió, ¿no?, a hacer música con esta propuesta que se llama así Telpok Kuikani, que hasta donde recuerdo era algo así como, significaba algo así como el nuevo canto, el canto joven, algo así, ¿no? Sí, sí, algo así. Escribe el nombre, ¿no? Ponlo en el chat. Sí, sí, yo te se los pongo, chicos. Ah, en el chat, Ah, mira, Peyot. Ay, Peyot, ¿a poco resulta que también ibas en CEDAR? ¿A poco iban al CEDAR? Ah, choquemos las Diego Rivera, ¿no? O al Frida. No, íbamos al... No, ¿qué pasó, Peyot? Nosotros íbamos al... Íbamos al otro, al alternativo. No, ninguno de esos. El ninguno Luis de los anteriores. Íbamos a Luis Espota. Sí, vamos al orgullosamente. Orgullosamente. Sí, sí, sí. Sí, bueno. O quizá no tan orgullosamente, pero pues ahí vamos. Pero ahí nos tocó. Allá nos tocó estudiar. Sí. Y este. Keyboard Panda dice que. Keyboard Panda. Who is Keyboard Panda? Ella es Liz. AKA Liz. Ella también salió orgullosamente de Luis Espota. Entonces, pues sí conoce toda la banda y a toda la movida, pues. Órale. Órale, qué locochón, ¿eh? Mira lo que se viene enterando uno en estos shows. Mira de lo que se viene enterando uno. Bueno, estábamos hablando de Telpok Kuikani. Kuikani. Y y pues tienen esta onda de hacer música, o sea, nuevas como que versiones. Bueno, no versiones, sino más bien como que están tomando de muchos temas, de muchas como que... armonías, de muchos elementos así musicales de la música tradicional, así de, ya sean de huapangos, de sones, y le mete también mucha onda como que progresiva a la vez. Entonces suena algo acá muy, muy locochón, así muy único, porque no conozco yo a muchos que hagan ese tipo de música, que pues, obviamente no es para nada comercial ni nada, pero ahora sí que es una buena referencia de lo que se puede hacer con música pues de raíz, con ondas nuevas. Y pues bueno, ¿para qué les digo? Mejor les pongo esta rola que se llama Portal de las Quimeras. Y ay, pues, ay, ¿eh? A ver qué les parece. Ahorita les a pasamos si los datos para que los sigan y todo. Por ahí luego andan tocando, así que esto es Telpok Kuikani. Vamos y venimos. We'll be right back. estuvo esa onda locochona de Paul Quicani. Y seguimos, esto se llama Pan Dulce. Con Carlita Morrison. Carlita Morrison, igual y a Mona no le va a agradar mucho su voz. Nah, no es cierto. Pero está linda la rola, así que a ver qué les parece. Y ahorita Mona nos dirá su opinión así de especialista. La despedazará. Aunque no quieras, te voy a morder. Tú eres como un pan dulce y te voy a comer. Aunque no quieras, te voy a morder. Pan Dulce de Carla Morrison. Entonces, ¿qué mona? ¿Sí te gusta Carla Morrison? ¿Te gustó o más o menos? La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. La verdad, ya dices. Pues no soy fan. ¿No? No. ¿Pero es por la voz o nada más por...? Pues es que es como muy hippie. Pues sí, eso sí. ¿Te parece exageradamente feliz o qué? Sí, sí, como que... O sea, sí está chida su voz. O sea, sí está padre su vocecita. Pero pues yo creo que escucho una canción y la que sigue ya no podría. Dice Chaz, no está chida. Es como la Furcade. Pues sí, sí se parece, ¿no? Tiene onda. Sí, sí se parecen. A mí es que no me laten esas ondas de... Bueno, deja las letras, pues bueno, hay letras muy sonsas en cualquier idioma en la vida, ¿no? Pues total. Pero, o sea, mezclar una letra así y con esa vocecita y... Ay, no, me da así como que... Es muy hippie para mí. Sí, no. No, pues ya. Cada quien, la neta, pues. Sí, pues sí. O sea, ¿qué va de... de las que les dije que me latía la voz acá, chida? Sí, eso sí, pues no hay nada que ver, ¿no? O sea, sí están muy diametralmente opuesto. Pero, en fin. Sí, no soy fan. Bueno, ni modo. Lo intentaremos la otra casa. A ver si está así. Ah. Eso, ¿a qué sigue? A ver qué onda. A ver. Eso fue Fobia, esta vez. Con la casa vacía. Sí, la casa vacía. Del amor la chiquito. Fobia. La fobia de la casa vacía. La fobia de la casa vacía. Fobia de la casa vacía. Sí, está, pues está tranquis, ¿no? La rola. Sí. Sí, fobia. Tranquila. Pero... ¿Sí les late fobia o...? Sí, buena. Pues en... Todavía. ¿Del último también les late o no? Yo creo que lo vieron. Como... ¿Qué? ¿Qué esas de más dale. Caliente que el sol? ¿Y esas rolas? O sea, a mí sí me latía, ¿eh? Pues sí, ¿no? Esa de más caliente que el sol sí me latía. Órales. Sí, no, pues a mí la verdad no me gusta esa canción. O sea, no te voy a decir sí. Que, o sea, no la traigo acá en la Apple, no sí, la o sea, no es tu así, top pero, 10. Pero pues sí, no. Sí. Ese disco del Rosario nos tiene todavía varias. varias efectivas, pero sí, definitivamente me gusta más la etapa anterior de Fobia, antes del comeback. Pues sí, todavía eran acá más alternativotes, o no sé. Sí, el que sí. No sé, como más sentido del humor y como más onda versátil, ¿no? Ajá. Por ejemplo, sí, ese disco de la Chiquito, no sé, traía como que diferentes movidas. Estaba esta de La Casa Vacía, estaba la de Mira TTT, no sé, la de... ¿Qué otras canciones traía? Precisamente creo que ese disco era el que traía la de Revolución Sin Manos. Ajá, sí, sí, Simón. Sí, sí, iba como cambiando constantemente la cuestión en ese disco. Está recomendable, pues. Pues sí, eso sí. hay que escucharlo. Hay que escuchar Fobia. Y... Escuchen Fobia, pero no escuchen Moderato. Ah, no, espérate, no, para nada. Sí, es que también pues, hay que... Se diferencia, ¿no? O sea, obviamente por... No, sí se diferencia totalmente de cualquier cosa. O sea, yo sé que sí hay mucha banda que es moderatera así bien rudo y que acá, pero pues... Pues es que... O sea, moderato era es de WhatsApp. Pero se creyeron el chiste, ¿no? Ajá, claro, entonces... Es una banda mitómana. Exacto. Y ahora creo que andan como por ahí alternando con la Guzmán, o dos, tres cosas así, ¿no? No manches. No sí, sé, ahí sí aplica, ahí medio sí aplica de pena la de, ajena un poco. Sí, sí aplica la de como WhatsApp, estuvo bueno, pero ya estuvo. Como, eso. Sí, eso sí. Sí, porque no manchen. Ay, bueno, se manchan. Bueno, pasemos a algo más bonito, por favor. Pues traemos otra, ya que andamos de... Pues, ¿de WhatsApp? De WhatsApp, pues con estos sí, tipos que son bastante guasones. Hablo de los Plastilinos Mosh. Con, ah, qué buenos son. Esta es una... ¿Como los jarritos? Como, exacto, como los... Qué buenos son. Ay, hoy vienes de un chistimón, ¿eh? Sí, hoy vienes bien guasa. Hoy vienes bien guasa. Vengo como bien, los Mosh. Bien guasa. Sí, vienes bien guasa. Bueno, este es pinche Stereo Band. Es una versión con la que de... con la que van a bailar. Con la que van a bailar. No te digo. Muévale la pelvis. Ay, la pelvis. Y este es una versión en vivo de unas sesiones que hicieron para iTunes y bla bla bla. Me gusta mucho más que la original y pues por eso se ganó esta, así que porque a Eric le gusta, ahí va. Sí, exacto, ni modo, se aguanta. Nah. Bueno, ahí va. Solo tengo esta pinche stereo band y no sé cuándo yo vaya a volver y no llamo porque no quiero sentirme atado a la rutina de ayer. Mientras quemo los recuerdos de fragmento de mi cerebro, aunque te tengo guardada en un archivo de refuerzo, no creo que vaya a volver. Y es esta pinche stereo band con la que vas a bailar. Es esta pinche stereo band. Stereo band. Esta pinche stereo band con la que vas a bailar. Slash revisión, interrogación, exclamación. Un punto, os dois, os tres. Ya no hables de ti, que tengo mucho que decir. Y aunque tú creas que no solo basta un silencio para poder oír, como río de las cosas que los hacen sufrir. Y mientras estos momentos los edito como cuentos para poder exhibirlos en un álbum de recuerdos, y así se rían de mí. Y es esta pinche stereo band con la que vas a bailar. Es esta pinche stereo band. Stereo band. It's a beach stereo band con la que vas a bailar. Stereo band, yeah. cierro los ojos, aún me lastima el sol. ¿Dónde están Rodney Raven para poder elegir entre vodka, una noche de descanso y una fiesta en abril? Mejor voy a descansar y no voy a contestar mientras siento en mi cabeza el agua y el azul del mar desparasitando la fauna de este coral. Un punto, os dos, os tres, me siento flotar. Un punto, os dos, os tres. Slash, faps, faps. Un punto, os dos, os tres. Slash, faps, faps. Saudade. Esta pinche stereo band la que vas a bailar. Esta pinche stereo band. Stereo band. Esta pinche stereo band la que vas a bailar. Esta pinche stereo band. Stereo band. Esta pinche stereo band la que vas a bailar. Stereo band. Stereo Band. Está buena esta versión. Sí, está. Sí, está buena, me late. Yo no la había escuchado. ¿No? Sí, está buena. Está más. Está ponedora. Sí, está más. Sí, está acá. Está rifada. Sí, está. Sí, pues tiene muchas ondas de jazz, como dice el Skywalker. Y más pues por la parte del. Digamos que de la armonía del piano y todo eso, ¿no? Y mira que no soy fan de Plastic Ono. No. Ah, ya ves. Ah, iba a empezar a decir, a renegar de todo, pero... Sí. Tienes para todos, mira, acá. Para todos. No, esto está chido. Sí, está buena y pues siempre han tenido esa... no es de las, como las de Aló, la de Nalguita, ¿no? O sea, tienen... Esta ya está como más que más pro. Más en serio, pero pues... Está sensualona. Tienen como esa vertiente también, ¿no? En todos sus discos he escuchado eso. Sí, ¿vale? De a Hornis. No, bueno, eso. Sí, pues sí. sí tienen bastantes. Como se pudieron dar cuenta... Sí, así es Plastilina Mosh desde el video de donde sale Lin May bailando. Desde ahí ya. Desde el Mr. Timor, pero es que ese era el primer disco de Plastilina Mosh. Sí, por eso, o sea, la onda con Lin-May bailando acá. No más. Ya no me acuerdo. La onda de la pelvis que traen por ahí. Sí, la onda de la pelvis. La onda de la pelvis. Como ya se habrán dado cuenta, ya seguimos aquí en el stream porque pues... Ya nos extendimos un poquito. Ya nos extendimos, pues de eso se trataba. Leve nomás. Y fíjate que parecía que no iba a ser como que tan largo, ¿no? El show de esta vez, porque pues, no creímos que hasta que ya hicimos el playlist que teníamos como que mucho material que poner, ¿no? O sea, no. Y obviamente saltándonos a Maná y a. Sí. Y a las estrellas. A Yuri, a Yuri, a Mijaritos y a. A Lucerito. A Lucerito. Entonces, pues, como que sí hay también, ¿no? De dónde elegir. Sí, ¿verdad? Tampoco es para tanto. Yo traigo aquí una... Es una rolita muy chiquita. Que... La toca un tipo que... Que alguna vez... Conocí porque... Un amigo que... No sé si nos está escuchando. El buen Mario. Se metió a la de jazz. Yeah. A la superior de jazz. Y pues... Estando por ahí... Se enteró de... Un guitarrista que se llama Ilan, que anda tocando de hecho mucho ahí en el 5, este club acá de jazz que está ahí en el centro. Y esta es una versión muy cortita de un blues que se llama Blues for Arnie. Está bastante bonito. Digo, es muy distinta a lo que estábamos poniendo, pero no se preocupen, es un minutito y acá como entre mes, así que ahí les va a ver qué les parece. échamelo. Ahí está, ¿eh? ¿Estuvo o no estuvo cortita? Estuvo o no estuvo cortita, yo les digo. Estuvo recortísima. Sí, nada más es acá como que el puente. Agradable. Sí, está. Tiene su onda así dentro del jazz, está acá media locochona. O sea, no es el jazz de siempre. Y está bien en el único disco que ha sacado, que se llama Bliss, así como la canción de Muse. Y pues el tipo se llama Ilan Barlavi. Así que si quieren, ya luego les rolo más. Pero pues bueno, ese nada más fue como de guasa. De guasa. Sí, de hoy guasa. Es el día de la guasa. Hoy el día de la guasa, es que es festivo. Sí. Por eso. Mira qué chido, salió acá en el fondeando así con Flying Lotus. Órale. Qué locochón. Esa rola creo que la ponemos cada dos episodios, ¿va? ¿Cuál? ¿Flying Lotus? Flying Lotus. Sí, por sí. Algo sale Flying Lotus. Y sí, por algo sale la ahí. Pura cocinilla rica. Eso sí. Pues sí. Eso sí, está bastante bien. Ah, qué buena onda que no. Ah, que no voy a ir mañana a la escuela. Si no, ya me hubiera ido. Y ya no quedan muchas, pero... ¡Ah, está! Se me había olvidado. Hay una... Ya ven que... Bueno, como se dieron cuenta, abrimos con Pachuco. Qué obvio si saben de quién es esa, supongo, ¿no? Diego, sí. ¿Tú sabes de quién es Pachuco? Sí, de la banda esta que ya no existe. ¿Cómo se llamaban? Todos ellos muy greñudos. Los no es cierto, la maldita. ¿Lo comía? La maldita. ¿Lo comía? Nada, estaban greñudos, pues puede ser. Oye, voy a mandar un saludo para mi cuatacho que está en Veracruz. Que nos está escuchando ahorita. ¿Está aquí en vivo? Ya saben que somos muy internacionales, nos escuchan de Veracruz. Desde el primer programa. Saludos para tu guachata. Exacto, de Argentina, de Veracruz, de Brasil. Sí, de Sao Paulo y... Exacto. Dante, no sé si... De Tlaxcala, además. De Japón. Bueno, ya se fue, pero de Japón nos escucharon también. De California nos han escuchado. Ah, sí, es cierto. Órale. No, sí, somos la onda. De San Francisco y de Long Beach, si mal no recuerdo. No era San Francisco del Rincón, así. No, ese es otro San Francisco. San Francisco aquí por Ameca, Meca. De San Francisco, un bar perdido de aquí. Del California de Dancing Club, dice Peyot. Del Califas. Del Califas. Del Califas de Machado. Estuvo buenas. Ay, qué... Bueno, les decía, como habíamos puesto de la de Pachuco, hay unos tipos que igual por ahí me presentaron que... De hecho, alguna vez llegué a conocer al que toca el contrabajo. Es un trío. Se llaman The Cacles. Y están también en la onda así muy de guasa. Porque lo que han hecho, sacaron un disco que se llama Estación Café. Apenas, no ha de tener... Creo que es de este año, tal cual. O del año pasado. Sí, de este año. Y han hecho versiones raras de rolas ya muy conocidas. O sea, desde esta que les voy a poner, que es una versión de Kumbala. Como rolas así ya de... Una de Maroon 5. ¿Cómo se llamaba esta? la más famosona. La de Disney. Ah, esa. Esa, pero esa la hacen así como que en onda tango. Y, o sea, tienen así muchas Orale. Ondas de guasa. También está, también se echan la de Can't Take My Eyes Off You en su versión. Y sí está así muy de austera a propósito. O sea, es una guitarra, un contrabajo y el tipo que le da así a la tarola y a un cajón. Y entre todos cantan. O sea, está así muy, muy locochón. Pero este, uh-huh. bueno, en fin. Uh-huh. Esta es la versión de Kumbala que hicieron. Y de hecho la canta aquí. Van a escuchar al Rocco. Al buen Rocco. Al Rococo. Cantando con ellos. El Rococo. Y este. Y está bastante buena. Así que sí se las. Sí se las recomiendo. Si pueden ahí luego consigan el disco. Está de guasa, pero está bien hecho. Entonces. Ahí les va. Esta es guasa bien hecha. Okay. Sí, esta no está tan chistosa, o sea, está... Es guasa de calidad de exportación. Exacto, sí, exacto. Guasa de calidad. Sí, si les late, pues ya ahorita les pongo que tienen ahí. Hay varias. Y pues, esto es Kumbala de Tecacles. Y pues, ahorita retachamos. Ahí les va. Roja es la luz, luz de neón, que anuncia el lugar, baile con balabar, y adentro la noche es música y pasión. Ahí tuvieron los... Un sabroso y buen danzón. Un sabroso y buen danzón. Exacto. Sí, está a media luz, ¿no?, del corazón. y en la pista una pareja se vuelve enamorada. Andan de poetas, ¿eh? Sí. Están con todo. Pues ahí está, ya si quieren pueden checar después. ¿Qué otras rolas tienen, no? Sí, les digo que tienen ah, eso que de todas. Tienen hasta, creo que la de pena tras pena, y, o sea, hacen de todo. Pena tras pena. Ajá, y versiones acá de, pero tras obviamente las de... adecúan a su onda y está bastante cábula. Digo que esa de Maroon 5 la echan acá como tango. Y, así. Nah. Sí, neta. Órale. Mira, les voy a poner un pedacito nada más para no dejar. Para, sí, para que oigas. ¿Tú que eres fan de esa rola? Ah, ¿yo? No, Diego. Ah, yo pensé que... ¿Ah, yo? De Maroon 5. Fíjate que yo ni sabía, no me había yo mismo enterado. No, o sea, de la Maroon 5, digo. Miren, ahí les va un leve nada más. Tampoco, para que no digan. I was so high I didn't recognize the fire burning in her eyes. The chaos don't control my mind. Whisper goodbye and she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Hey! This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me. I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, oh. I try my best to feed her appetite and keep her coming every night, but it's so hard to keep her satisfied. Y así, va la onda. Se oye chidita, ¿Ah, sí? Ah, yo ya la quité. Sí. Se oye cura. Está cotorra, sí. Sí, está cotorrona esa, y pues viene también Wonderwall y, o sea, sí, como que puro conocido, pero en sus versiones. Y pues está bastante locochón. Así que faltaba otra que me habías dicho, Mona, y ya se me estaba yendo. Sí, una de Ceci Bastida. Ah, sí, claro, sí. No. Esa también nos llegó también vía Peugeot. Sí, y dije, verdad. No, sí, claro, eso deberíamos de ponerla. Sí, ahí. Eso está buena. Ya para enfilarnos, para acabar este show, esta misión. Así que esto se llama Ya me voy. Ah, pues mira, podríamos cerrar con esa. Se llama Ya me voy, de Ceci Bastida. Y pues a ver qué les parece. Déjenle subo. Yeah. tomo muy bien y sigo adelante, nunca volver. Ya no me pierdo, voy a caminar. Sé bien que esto es mi libertad. No pierdas tiempo, no volveré. No, no. Aquí seguimos. Hasta ya se me roló otra vez. No, ya. Pasó. Pasó, perdón. Son los gajes del en vivo. Échame la mano. Ay, qué buena onda. Pues ya nos estaremos casi... casi yendo, ¿no? Sí, hicimos uno... un playlist bastante choncho. Esperemos que les haya gustado. Nos restan dos. Nos restan como cinco, pero yo creo que unas dos ya será suficiente. Ey. No, ¿por qué? Porque está muy... ya está muy mero acá. Un programa de 3 horas, ¿no? Sí, está bastante choncho. Y pues... esta que viene es otra que propuso el buen Diego, Eleazar García. Así que esperemos que nos instruya. ¿Qué nos puedes decir, Diego? Esta rola. ¿Eleazar García? Sí. Pues era un comediante metido en la onda músico cómico mágico musical. Y pues digamos que... De hecho, salieron muchas películas en los 60s por ahí. Y aparecía como personaje de Chelelo, ¿no? Que es este que vamos a escuchar ahorita. Que traía como esta cuestión medio ranchera, pero con un crossover de pues, un montón de cosas por ahí que se encontraba en el camino. Entonces, mejor escúchenlo y ahorita nos dicen qué onda. Ah, va, órale. Están diciendo que nos sigamos. Si quieren, hacemos un after ahorita ya. Para los cuates. Sí, para pura banda. Sí, para los que aguantaron hasta el final. Así, chido. Los que están aquí en vivo, ¿no? Que sea acá el plus. Pero bueno, mientras... va esta de Pelosville, de Eleazar García. Y pues todavía nos aguanta un poquito más esto, así que ahí les va. Yeah. Una vez que viajaba en un tren de Acapulco, la cucaracha roncaba como un tololoche. De repente el conductor asombrado y enojado me despertó. ¿Cuál sería la sorpresa que a mí me parecía? Que a mi lado iba un sujeto, que a mi lado iba un sujeto que por nombre llaman Pelosville. Efectivamente, yo soy Pelosville, pero yo canto rock and roll. Tipo, no tipo chuque con mi. Tipo, no tipo chuque con mi. Tipo, night in Floyd again. Oh, yo soy gringo americano de este lado de la ría. Me gusta mucho la chile colorada, la empanada, la capirrotada y todo lo que termine nada como nuez moscada. Yo ando buscando un cantante que cante ópera. ¿Ópera? Yo tengo un amigo que canta trozos. ¿De pan? De ópera. Quiero oírla inmediatamente. La torna inmóvil y duerme el ventol, la ripe siento, la ripe ser. La torna inmóvil y duerme el vento, la ripe siento, la ripe ser. La, la, la ripe siento, la, la, la ripe siento. Oh, este vato canta muy mal, yo canto mejor que él, Estrellita. Va usted a escucharme en estos momentos. Estrellita, Manuel M. Ponce. Sí, señor. Ah, sabe, yo fui voz borrego, test pastor, yo por eso canto así. Estrellita marinera, dame razón de mi amor. Tú que iluminas el silencio de la noche. Dicen que mi amor se va. ¿Para dónde, manito? ¿Qué te importa, vato? Para la frontera del norte. Dime si es cierto, para ponerme a llorar. Órale. Con esa me acordé de Le Luthier. Sí, traía como una onda muy parecida, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más que mucho más ranchera. Sí, ya, exacto, ya más local. Con eso, así sus, sus diálogos ahí entre la rola y todo. Sí, está muy, muy teatral. Pues sí, como Le Luthier. Dale. No. Tú eres fan de Le Luthier, Mona, así que... Sí, yo soy fan from hell de Le Luthier. From hell. Sí, no, soy fan de Le Luthier. Sí, así que está. Ahí tienen. Eso fue Pelos Bill. De Eleazar García. García. Eleazar García. Pues y yo creo que ya va siendo momento, ¿no? Sí, yo creo que ya. De acabar este y pues. Díganos aquí en el chat si seguimos cotorreando o ya nos vamos. Ya nos vamos. Así que pues bueno, escojan antes... el pilón, ¿no? ¿Mande? Que escojan el pilón. Sí, y nos dice Tortulica una de Metallica. Es que hoy, hoy fue como, bueno, no como, más bien hoy fue pura música mexicana. Sí, hoy fue dedicado a... Ya sabes, sí. El pretexto del 15 y todo eso, pues... Sí, poner rolas mexicanas chidas que no fueran sí, o sea, podemos cerrar igual acá con Pedrito Fernández o... y el yo no fui o el mariachi loco, pero pues no creo la de que... la mochila azul cuando gritaba nada más. Ándale, cuando no cantaba nada más. La serenata como... mariachi. Ay, sí, qué de Le Luthier. Dale, la qué hubo, Porfirio. Órale, mira, Gloria, dice, Gloria no había dicho nada. Es que Gloria también es refan from hell. Ay, Gloria, Gloria, tú y yo somos Gloria. Somos uno mismo. Sí. Ay, Gloria, de veras, bueno, para el otro le vamos a poner su rola de Gloria, Gloria. Sí, no, ¿sabes? No, es que ella no quería eso, ella quería Focus. Pero... No importa, su rola le es... Le digo que siga troleando y un día hacemos especial de Gloria. No, no. ¿Cómo estás, Porfirio? De Gloria. A ver, ¿cómo no? Voy a cantarle una serenata a mi chaparrita que vive aquí en este caserío. Lleva un poco de la serenata. La mía también vive en este caserío. De Le Luthier. La de los dos, mira, mejor le ponemos Gloria versión Patti Smith. Está más chido. ¿Y por qué no? ¿Ah, sí? No me alcanza el dinero para contratar a los músicos. Pero, mano, entre cuetes, entre cuatas, cuitas. Entre cuates. Entre esos. Compartamos mi mariachi. Compartí tu... Pues se agradece, Bernardo. Pues te presto mi mariachi. Pues se agradece, Bernardo. Pues empieza tú primero. Pues se agradece. Bernardo. Bernardo. Música, mariachis. Ahí está Le Luthier, para que no digan. 10 días y 10 noches a mi potro prendido. Desde Guadalajara este charro ha venido. Pero bueno, la dejaré de fondo. ¿Con cuál acabamos, pues? O si quieren que deje esta, tal cual. Pues es que es mexicano, 100%, sería trampita, ¿no? Sí, no tiene que estar acá tal. No tiene que estar tan mexicano, tan obvio. Por cierto, anuncio parroquial. Dice Don Bessie, es que si es cierto que mañana no hay clases en las escuelas. Te digo que no. Es que él dice que si aquí no decimos que no hay, que él sí se va a su escuela mañana. No vayas. No vayas, si hubiera clases, no vayas. No va a haber nada, o sea, según hay a menos que tengan examen o algo así, a lo mejor, pero nunca hay nada. Sí, nada, no, pues todos van a estar acá así todos. Sí, cocina la carnita del pozole y... Ajá, exacto. El maicito. Sí, entonces, no, la verdad, ¿para qué nos engañamos? No va a haber, así que tranquiluikis. Sí. Pues sí, entonces con Lelutino podemos terminar, porque si estamos en una onda mexicana, ni modo que pongamos a unos argentinos cantando en mexicano, pues no. No, pues no, ya ves. No. Peyot puso ahí su mail, pero no sé para qué. Creo que te atrae ondas con Skywalker. Entonces. Ahí están organizando acá la... Sí. No, bueno... Pues está bien, aquí somos muy open mind. No, sí, somos open mind, no importa. O sea, lo que pasa en Play Me se queda en Play Me. O sea, no. Si quiere, esta parte la. Y en iTunes, porque pues, ahí está el podcast. Ah, sí, es cierto. Pero lo podemos editar, ¿eh? Así que. Ok, pues nos dice que nos... tenemos una ranchera. No, ni modo, ya. ¿Con cuál vamos a terminar, Eric? Pues voy a poner la de... Bueno, antes de anunciarla, porque eso ya será justo así en el mero, mero final. Pues agradecerles a todos los que se dieron una vuelta por acá, que estuvieron en vivo, como cada miércoles, ya saben, 9:30. Normalmente es de 9:30 a 11, pero pues por ser día festivo. Por ser día de tu santo. Especial. Ah, no. Sí, por ser especial, lo tuvimos que... Pues nos dio chance, ¿no? De poner cosas que igual y no hubiéramos podido poner tan fácilmente. O en algún otro. Nos dicen que mencionemos las rolas que no alcanzamos a poner. Pues se quedó Sopleme Usted Primero, del Tri. Del Tri. Uh-huh. Esa soy fan de esa rola. ¿Sí? Por cierto. Sí, me gusta esa rola. Sí, está bastante, bastante locochona, la verdad. Está chido. Rola. Y pues habían pasado también un buen de algunas que venían de Tintán y de que nos rolaron en un playlist que amablemente nos recomendaron. De hecho, de ahí tomamos varias, como la de Sisi Bastida y demás, así que bueno, ahorita lo ponemos bien. Ahorita les decimos lo que faltó. Y pues nada, que ya nos vamos. Que chido que estuvieron por acá. Ya saben, estamos en iTunes y está esta es su página donde están, donde también pueden escucharlos. Y pues creo que ya nada más, ¿no? Ya está todo muy conocido por todos. Así es. Y no dejen de compartir, eso nos hace un gran paro, así que sí. El muro en Facebook es para nosotros vital, así que pues échenle un like y compartan sus videos, links, lo que sea. Sí, les agradecemos todo, cualquier tipo de retweet o like, así que pues estaremos escuchándonos. Como ya les había dicho, o sea, si no les gustó mucho, pues síganos escuchando para que ya les vaya gustando. Y si sí les gustó, pues síganos escuchando porque les late. O sea, de cualquier manera, todos ganamos. Ahí está. Como Pirinola, todos ponen. Todos así ganamos. Que... Muy bien, eso estuvo chido, eso estuvo bien. Así es. Me agradó tu actitud. No queda otro camino que escucharnos. Exacto. Bueno. Oh, streaming tan divino. Streaming tan divino. Así que este fue el Play Me Show de Lugo. Play Me tan divino. De un 14 de septiembre, así que nos estaremos escuchando para la siguiente y nos vamos a ir con... Además, déjame decirles que tenemos preparados ya otros programas especiales. Tenemos preparado un programa de placeres culpables. Y otro de covers inverosímiles. Uno de covers inverosímiles y otro de recomendaciones, sí. De la vida. De la vida. Pero sí, bueno, no van en ese orden. Ya veremos cómo van, pero tenemos varios especiales preparados. Sí, sí, sí. Ya el siguiente será ya más normal como lo hacíamos, pero pues... Esto puede cambiar, o sea, no hay ningún formato específico, así que el chiste es que compartamos acá las rolas y que pues conozcamos por ahí, ¿no? En el camino algo nuevo, así que ya estuvo. Que descansen y ahí nos estaremos escuchando para la siguiente. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, chavos. Esta roluca con la que nos vamos es de Neon Walrus. Un EP que sacaron hace poquito que se llama Épico, donde viene esta rola que se llama Camaleón. Así que gracias a todos, nos estamos escuchando y bye. Nos vemos aquí a la vuelta. Pero desde